te ocurre algo. Yo entiendo de estas cosas y hablas a cada rato de gente ya olvidada y de calles lejanísimas con farolas atadas, de amaneceres húmedos, de huelgas de tranvías. Cantas horriblemente, no dejas de beber y al poco estás peleando por cualquier tontería. Y aunque tú ya arrancabas a que me viera un médico, pues si uno de estos días en un lugar absurdo, en un parque, en un bar o entre las frías sábanas de una cama que odies, te pondrás a pensar, a pensar, y eso no es bueno nunca, porque sin darte cuenta te irás sintiendo solo, igual que un perro viejo sin dueño y sin cola. Bajo tolerancia, José Agustín Goytisolo. Buenas tardes, queridos amigos y oyentes de Olvida tu Equipaje, aquí en Radio Utopía, en el 107.3 en la FM y a través de las www.radiotopia.es, emitiendo en directo esta tarde de febrero de 2021 para hablar de nuestro autor, de José Agustín Goytisolo. Está con nosotros Cristóbal. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, tardes. Queríamos también, antes de empezar, ¿no?, saludar a nuestro asesor, nuestro amigo Javier Ayala, de la universidad, vamos, de la cátedra José Agustín Goytisolo de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no?, que nos asesora en el plano musical. Acabamos de escuchar una canción que es Bolero, ¿no? Bolero, que es un poema de este libro que hemos mencionado ya, ¿no?, Bajo Tolerancia, de José Agustín Goytisolo, publicado en 1973. Bueno, antes de que se nos cambiemos de tercio. Javier Ayala, gracias. Gracias, Javier. Y bueno, pues no sé cómo quieres que empecemos, Cristóbal. Yo creo que a lo mejor podemos hacer un recordatorio de lo que venimos haciendo en estos últimos meses, ¿no?, de la pandemia, de la no pandemia, ¿no?, como es hablar de José Agustín, hablar de su época y dedicarle un programa a cada uno de sus libros, ¿no?, de sus 21 libros de poemas. Aunque ya hemos hecho unos cuantos. Empezamos con El Retorno, del año 55. Seguimos con Salmos al Viento, del 58. Después con Claridad, del 61. Y con Algo Sucede, nuestro último programa, ¿no?, del año 1968. Hoy venimos a hablar de Bajo Tolerancia, libro publicado en 1973, ¿no? Una época ya del tardofranquismo, que tú querías comentar, decías, un poco el contexto cultural o económico, social, ¿no?, político incluso. Sí, un poco de todo, porque hay que pensar que en el año 73, precisamente, es la crisis del petróleo que sacude a España y al resto de los países europeos. Después cae el dictador, hay una gran expectación de lo que va a ocurrir y hay un semigolpe de Estado en el 81, y después vienen los socialistas muchos años, y hubo muchos intelectuales, por llamarle así a José Agustín, que muchos de ellos ya desde el principio fueron escépticos con respecto a lo que el socialismo podía hacer en España y nunca se manejaron bien en los circuitos del poder. Los hubo que sí, pero nuestro autor, además por el tono de ironía que vamos a hablar y que vamos a decir, sí que vemos en él que ya trasciende ya esa línea política. Hay comentarios donde se le ve que parte de unos supuestos políticos izquierdosos, por así decir, y lo vamos a ver juntándolo, digamos, con sus elementos básicos de ironía y demás. Hay que recordar que el libro es hasta el 93, ¿no, Armando? Hasta el 96, la segunda edición, ¿no? Podemos decir que es un libro inicialmente formado por 4 partes. Bueno, no las menciono, ¿no? 42 poemas, pero que finalmente se quedan en 20 poemas, ¿no? Por lo tanto, es un libro ya un poquito más breve. Empezamos, bueno, un poquito más breve, comparando con Algo Sucede, que posiblemente es el libro un poco más nutrido y más repleto de poemas de los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Algo Sucede. Hombre, yo lo que veo, Armando, fíjate, son pocos poemas en realidad para todo este tiempo, desde el año 73 hasta el año 96, son pocos poemas, porque son 23 años y no creo que haya 23 poemas. Sabemos que se solapa con otro libro, Taller de Arquitectura, pero aún así son pocos poemas. Pero también hay que decir, o por lo menos esa es mi opinión, que son poemas espléndidos. A mí, sinceramente, te digo lo que me parece, ¿no? Yo creo que sí, aquí hay poemas espléndidos que estarían entre los, no sé, entre los 5 o 10 mejores, o entre los mejores, en todo caso, de José Agustín, ¿no? Sin embargo, a mí me parece un libro rarísimo este de Bajo Tolerancia. Es un libro admirable, en mi opinión, pero, no sé, yo encuentro aquí cosas muy, muy variadas, quizá demasiado variadas para ser un poemario, ¿no? Tengo la sensación de que José Agustín está en un cierto declive como escritor en este momento. Había pasado, vamos a recordar un poco, si te parece, lo que significan los libros anteriores, ¿no? Significan el retorno, ¿no?, de un libro elegíaco completamente, ¿no?, con respecto a la figura de la madre. Después Salmos al Viento, un libro de la ironía completa, absoluta, y de la crítica al franquismo. Y esos elementos irónicos y elegíacos pues van a permanecer en toda su obra, en Claridad, desde luego, y en, yo creo que la voz de José Agustín la alcanza en Algo Sucede, ¿no? Un libro repleto de poemas, desde luego, pues fundamentales en eso. Pero aquí, claro, nos encontramos poemas extraordinarios como Bolero para Jaime Gil de Viedma, Catherine, Así Son, ¿no?, Los Auténticos Motivos del Caso, etcétera, junto a poemas completamente menores, en mi opinión, en la trayectoria de José Agustín, como es, no sé, El Buen Amor o Escuchar Defensores de la Tierra, Salida de la Bella Horrible Lima, y además muchos de ellos connotados en el ámbito hispanoamericano, ¿no? Que quizá están contextualizados en un momento histórico y tal, y que a lo mejor a nosotros ahora mismo nos dejan un poco fuera. Sí es verdad que mantienen una línea que había iniciado el poeta, antifascista. En algún lugar se define este libro no solamente antifranquista, ¿no?, que José Agustín era evidentemente un antifranquista, sino antifascista en el sentido de que todos estos poemas están referidos al ámbito internacional, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Pero al mismo tiempo, pues compartiendo el libro con un poema como es La Decisión, ¿no?, que es un poema casi humorístico, ultra irónico, ¿no?, con el tema ya conocido en él de la autocensura, ¿no?, y de la confesión, de la crítica, ¿no?, de la crítica a sí mismo. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Cuando estabas hablando, se me ocurrían dos o tres cosas que no hemos mencionado en nuestra introducción. siempre hacemos introducciones, Armando y yo. A mí me da que en esta época se le empiezan a morir los amigos. Ahí tenemos un homenaje a Gabriel Ferrater. También tenemos un homenaje a Alfonso Costa Freda. Jaime Gil murió en el año 92, que también eran muy, muy buenos amigos. Barral también se debió morir en esa época. Es decir, la escuela de Barcelona, la mayoría de ellos, no todos, pero sí murieron en esa época. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que a mí me alegra, ya deja atrás el retorno y deja atrás los recuerdos de la bomba que había matado a su madre y todo aquello. Eso, afortunadamente, el hombre ya se está ganando la vida bien, ha nacido su hija, entonces está en un momento de cierta tranquilidad con su pasado, ¿no? Pero quería añadir que es la época en la que se le mueren sus mejores amigos, claro. Y dedica libros a ellos, digo, poemas a ellos. Luego va a empezar en el próximo libro, que hablaremos en el siguiente programa que hagamos respecto a nuestro poeta, una tendencia en José Agustín, que es la de aglutinar poemas. Yo, por ejemplo, tengo una edición de este libro de Bajo Tolerancia que tiene poemas que es del 83 o del 86, no recuerdo, que tiene poemas que no tienen nada que ver con Bajo Tolerancia, pero que sí que fueron conocidos y muy comerciales, como es Palabras para Julia, ¿no? Entonces, José Agustín, como apuntabas, pues ya casi empezó a vivir de la poesía y de su arte, de sus libros, ¿no? Y entonces empieza a compilar. A mí me parece que a veces, bien, compilado, ¿eh? Y a mí me parece, es verdad que, ¿quién recuerda el primer libro que publiqué, no? ¿Quién leyó? No leyeron más que, no sé, los pocos decenas o cientos que compraron el libro, ¿no? Entonces, si quiere él, pues tener predicamento como poeta, yo creo que es normal que lo quiera extender y difundir, ¿no? Pues yo no sé si, Cristóbal, antes de que sigamos hablando y demás, podamos leer algún primer texto. Y quizá lo primero que sería explicar el nombre de este libro, ¿no? Que se llama Bajo Tolerancia, como hemos dicho, y que tiene base en este primer poema, que, si te parece, Cristóbal, voy a leer ahora, que es Bajo Tolerancia, precisamente, ¿no? Y que habla de este asunto, de los poetas. Bajo Tolerancia. Su profesión, se sabe, es muy antigua y ha perdurado hasta ahora sin variar a lo largo de los siglos y las civilizaciones. No conocen vergüenza ni reposo. Se emperran en su oficio a pesar de las críticas, unas veces cantando, otras sufriendo el odio y la persecución, mas casi siempre bajo tolerancia. Platón no les dio sitio en su república. Creen en el amor, a pesar de sus muchas corrupciones y vicios. Suelen mitificar bastante la niñez y poseen medallones o retratos que miran en silencio cuando se ponen tristes. Ah, curiosas personas que en ocasiones yacen en lechos lujosísimos y enormes, pero que no desdeñan revolcarse en los sucios jergones de la concupiscencia solo por un capricho. Le piden a la vida más de lo que ésta ofrece. Difícilmente llegan a reunir dinero. La previsión no es su característica. Y se van marchitando poco a poco de un modo algo ridículo, si antes no les dan muerte por quién sabe qué cosas. Así son, pues, los poetas, las viejas prostitutas de la historia. Hemos empezado muy bien. Yo he intentado no llorar para guardar las lágrimas para los posteriores. Pero este es un poema triste, ¿eh? Es triste. Pero yo creo que es un poema triste, sí, y es un poema irónico. Es irónico, o sea, sí. Hay que salvarse, ¿no?, de alguna forma. Y José Agustín, tú sabes muy bien que se salva mediante la ironía. Por supuesto, por supuesto. Pero fíjate esto que dicen, yacen y tal, pero que no desdeñan revolcarse en los sucios jergones de la concupiscencia solo por un capricho. Le piden a la vida más de lo que ésta ofrece. Es un sin vivir, ¿no? Pero date cuenta que está hablando de él, los poetas. Sí, él sí. Es uno de ellos, ¿no? Eso. Es decir, él dice, cuidado, antes de que me den muerte porque sabe qué cosas. Cuidado, que yo no llego a reunir dinero. Cuidado, que yo no desdeño en revolcarme en los sucios jergones de la concupiscencia solo por un capricho, ¿no? O sea, que yo creo que aquí él se salva con esa ironía porque está hablando de él también. Está hablando de él, sí. Volvemos sí. al tema de la confesión una vez más, ¿no? Sí, está, eso es, el tema de la confesión del que hemos hablado mucho, que es una constante en los libros que hemos explicado hasta ahora en José Agustín. En los poemas que vamos a leer hoy hay muy poco de autobiográfico, pero hay mucho de... lo que se de una descripción de una realidad, ¿no? Pero bueno, hemos empezado con el primero, me ha gustado mucho. De todos modos, Cristóbal, perdóname que antes de que pasemos de este poema. No, es que hay una cuestión, ¿no? Y es hablar de lo que significa bajo tolerancia, ¿no? O sea, por si el oyente o la oyente no lo ha llegado a captar, que seguro que sí, porque es mucho más listo que todos nosotros, ¿no? Pero la cuestión de la de que los poetas es como las prostitutas, ¿no? Que ni están prohibidas ni tampoco están legales, ¿no? Sino que están toleradas, ¿no? Bajo tolerancia. Por eso dice, así son pues los poetas, ¿no? Las viejas prostitutas de la historia, ¿no? El oficio más antiguo del mundo, quizás sea precisamente el de poeta, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa, claro, lo está diciendo con ironía hasta cierto punto, porque está escribiendo en el franquismo y la censura es muy fuerte, es decir, habla hasta cierto punto, escribe hasta cierto punto, pero está claro que sabe que está en un régimen que no puede decir más allá, ¿no? Y todo lo que hace es a través de hipérboles o a través de alegorías para que, digamos, el censor le pase por encima, ¿no? En cualquier caso, este poema que empieza así también es bonito por dos cosas. Una es por la música que tiene, ¿no? La música, este poema tiene una música muy amable y muy maja y muy sencilla. Uh-huh. El ritmo hablas, ¿no? El ritmo, sí, sí, bueno, el ritmo que yo le llamo música, cada poema tiene su música. Y fíjate el final, así son pues los poetas, las viejas prostitutas de la historia. Hay que saber acabar un poema y yo creo que lo acaba muy bien. Hemos hablado alguna vez de lo difícil que es acabar bien un poema y creo, Armando, que en Bajo Tolerancia lo borda. Y luego hay una cosa también que, hablando de esa música que tú dices, o ese ritmo, ¿no? ¿Cómo va dosificando y cómo modula el poema, ¿no? Con esas paradas, con esos versos sueltos, ¿no? Allí. Platón no les dio sitio en su república o le piden a la vida, ¿no? Más de lo que esto ofrece, que bueno, que están ahí un poquito, hacen como ejes del poema, en cierto modo. También en alguna edición este poema se llama Así son. ¿Eh? Así son, sí. Sí. Aunque yo creo que, bueno, el título en este caso, esas ganas de José Agustín, ¿no? De intentar... Bueno, pues eso, pues ir modificando, mejorando, ¿no? Tengo este poema en canción, no sé si, Cristóbal... Go ahead, man. ...te apetece que lo pongamos, ¿no? Go ahead. Pues es una versión de... Bueno, antes no sé si lo dije, el poema que hemos escuchado era de Cangrejos, ¿no? Unos granaínos ellos, ¿no? Y ahora es Juan Luis Pineda, ¿no? Que nos va a cantar... Hombre, Juan Luis, qué bien. ¿Lo conoces? Sí. Que nos va a cantar este Así son. Se sabe, es muy antigua y ha perdurado hasta ahora sin variar. A través de los siglos y civilizaciones, a través de los siglos y civilizaciones, no conocen vergüenza ni reposo. encierran en su oficio a pesar de las críticas. Unas veces cantando, otras sufriendo el odio y la persecución, mas casi siempre bajo tolerancia. Platón no les dio sitio en su república. Creen en el amor a pesar de sus muchas corrupciones y vicios. Suelen mitificar bastante la niñez. Poseen medallones o retratos que miran en silencio cuando se ponen tristes. Curiosas personas que en ocasiones yacen en lechos lujosísimos y enormes, pero que no desdeñan revolcarse en los sucios jergones de la concupiscencia solo por un capricho. Le piden a la vida más de lo que esta ofrece. Así son, así son, así son. Le piden a la vida más de lo que esta ofrece. Así son, así son, así son. Difícilmente llegan a reunir dinero. La previsión no es su característica. Y se van marchitando poco a poco, de un modo algo ridículo, si antes no les dan muerte por quién sabe qué cosas. Curiosas personas que en ocasiones yacen en lechos lujosísimos y enormes, pero que no desdeñan revolcarse en los sucios jergones de la concupiscencia solo por un capricho. Le piden a la vida más de lo que esto ofrece. Así son, así son, así son. Le piden a la vida más de lo que esta ofrece. Así son, así son, así son. Pues los poetas, las viejas prostitutas de la historia. Escuchábamos Así son, versión de Juan Luis Pineda, que es el poema Bajo Tolerancia de José Agustín Goytisolo, ¿no? Cristóbal, adelante, tienes la palabra completa para ti. Bueno, ves, es una indicación, ¿no? Porque en estos años en los que escribe Goytisolo, estamos hablando de principios del año 70, hay una especie de cambio, de revolución paradigmática en las ciencias de la psicología. Entonces, las ciencias de la computación inundan a la psicología. Entonces, todos los manuales de la época empiezan a hablar como la metáfora de la mente como un ordenador. Es decir, que nuestra mente, ellos, en términos psicológicos, hablan del software, del hardware, de la memoria X, de tal, todo igual. Es decir, para ellos, nuestra mente, han encontrado una imagen que es un ordenador, intentan cuadrar el funcionamiento mental como un ordenador. Que es una barbaridad que todavía sigue presente. Resumiendo, es que las ciencias de la computación, digamos, explican el funcionamiento mental del ser humano. Ante tal barbarie, José Agustín escribe lo siguiente. Lo peor, página 222. Lo malo no es contemplar a un perro atropellado junto a una cinta gris de la autopista, que se incorpora todavía vivo y anhelante sobre sus patas delanteras, y luego, con vergüenza, apercibirle que la visión te devuelve la imagen de un niño bombardeando. Lo malo, lo peor, es creer que tu cerebro funciona de igual modo que una computadora y urdir muy hondas especulaciones sobre el hombre, considerando como un animal cibernético, sin pararte a pensar que es el ordenador el que está hecho rudimentariamente a tu imagen y semejanza. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por Dios, ¿cómo pudieron los psicólogos cognitivos de los llamados de segunda revolución pensar que nuestra mente, que nuestro corazón, nuestros sentimientos funcionaban igual que un ordenador? ¿Hasta dónde pudieron llegar? Pues fue el poeta uno de los primeros en denunciarlo de esta magnífica forma, para que la audiencia vea que la poesía es algo más que música. La poesía es investigación literaria, es investigación de la realidad. Fíjate cómo dice en uno de los versos, sexto verso, ¿no? Te devuelve la imagen de un niño bombardeado, ¿no? Que nos vuelve a retrotraer un poco, sí, a ese universo whittisoliano de la infancia, ¿no? Muy interesante en él. Con respecto a esto que dices, que me parece interesante cómo lo has contado este poema, ¿no? Hay que decir que en este libro es el en el que inaugura nuestro José Agustín Goytisolo esa peculiar puntuación que va a predominar en el resto de su obra y que va a aplicar además en ediciones posteriores a los libros anteriores, ¿no? Y entonces dice en algún momento lo siguiente José Agustín, ¿no? Hablando de la puntuación. Dice, nuestra gama de puntuación es pobre, la puntuación es viciada, es a la vez fonética y semántica, e insuficiente en los dos órdenes. ¿Por qué no usar signos como en la música? Se puede abolir la puntuación, como ya lo hicieron Mallarmé y Apollinaire en un lance de dados. La composición y la puntuación dependen del autor. El sistema de puntuación pertenece a la escritura. La poesía, ya en su origen y naturaleza, es un hecho del habla. Anterior a la escritura, la ausencia de puntuación es una transgresión, una libertad a un código establecido e insuficiente, ¿no? Un acto de su libérrima actitud ante la poesía, ¿no? Que a mí me parece en este caso interesante. No sé qué. Bueno, y luego hay una cosa también, que es, tienes este poema que creo que lo querías también leer tú, Cristóbal, que es Alfonso Costa Freda ha muerto. Sí, me gustaría leerlo, sí. Me gustaría comentar una cosa antes, y es que en este poema inicialmente había sido escrito dedicado a Gabriel Ferrater, ¿no? Y comenta la estudiosa Carmen Riera como que, al igual que Lope de Vega, ¿no? Utiliza el mismo poema de amor para diferentes amadas, ¿no? Pues aquí Goytisolo ha hecho algo parecido, ¿no? Que es utilizar un mismo poema hablando de un suicidio, del suicidio de Gabriel Ferrater, para el suicidio de Alfonso Costa Freda. El tema del suicidio, ¿no? Cristóbal, que tantas alegrías literarias, ¿no? Nos ha dado, ¿no? Y que en este caso querías tú leer para comentar este. Sí, hombre, lo quería leer por muchas cosas, ¿no? Porque, en primer lugar, en mí el poeta favorito por excelencia, pese a no gustar mucho a la audiencia, es siempre Alfonso Costa Freda. Yo siempre fui costafredino, ¿eh? Entonces, Alfonso Costa Freda, que estaba en Suiza, debía ser amigo de José Agustín, debían verse. Y Costa Freda, bueno, ya tenía un segundo matrimonio, parece que no le había ido bien, sobre todo porque no le incluyeron en la lista que hizo, en la recopilación que hizo Castelleta. Entonces el hombre se suicida, que por otro lado es un patrón recurrente en todos los poetas de los años 50. Hasta el mismo Goytisolo pudiera haber sido así. En cualquier caso, vamos a ver la ironía, lo bonito del poeta, del poema, porque es maravilloso. No es un poema serio y no es un poema ahí de dolor, que se ha suicidado este hombre y tal y cual. No, hombre, no. Pretende ser un poco una explicación, ¿no? Es una explicación, pero es muy bonito porque las explicaciones, lo que nos mueve a los hombres son cosas, Armando, cotidianas. son preocupaciones cotidianas, es lo que la gente tiene en la cabeza, como lo que va a decir ahora José Agustín respecto a Alfonso. Una noche cualquiera del pasado verano quiso aquel hombre terminar con todo y después de la cena se bebió más de un litro de café. Para empujarse todas las pastillas de 4 o 5 frascos de un somnífero con el que normalmente se durmió y llegó hasta la muerte sin sentirla. Solo ciertos rumores intentaron dar una explicación a tal suceso. Se aseguró que estaba enfermo grave, que una prima segunda le había amenazado con contárselo todo a su marido, que los negocios no marchaban bien, que sufría de insomnio, que su amante no le hacía caso. Pero en realidad las cosas eran mucho más sencillas. Ocurrió que fue siempre un solitario. Ocurrió que la vida dejó de interesarle. Ocurrió que esa noche hizo un calor de ahogo. Ocurrió que era muy inteligente. A lo que quiero decir con este gran poema es que solo ciertos rumores intentaron explicar. Fijaros, el pobre hombre, que una prima segunda le había amenazado con contárselo todo a su marido. Pobrecito, estaría el hombre tirado por ahí escondiéndose, temiendo a la primita que lo fuera a contar. Pero sufría, eso son, es el tema del rumor, ¿no? El rumor, el tema que del no rumor. Tiene nada que ver luego con la realidad, según exactamente, dice, ¿no? Bueno, había rumores, intentaron dar explicación, ¿no? Que sufría de insomnio, que su mente no le hacía caso, pero dice al final, pero en realidad las cosas eran mucho más sencillas. Ocurrió que fue siempre un solitario, claro. Ocurrió que la vida dejó de interesarle. Pues claro, la vida puede dejar de interesarnos. Ocurrió que esa noche hizo un calor de ahogo. Ocurrió que era muy inteligente. Otra vez más vemos que bien acaba los poemas José Agustín. Pues a mí este poema, fíjate, no estoy de acuerdo, ¿eh? Con el final. No me parece un final especialmente. Cae para mí el poema al final, ¿eh? Porque, bueno, un día hablando con un amigo me decía sobre este poema que no estaba de acuerdo con el final. No estaba de acuerdo con que ser muy inteligente fuese una razón para suicidarse, ¿no? O un estímulo a suicidio, ¿no? En fin, eso ya es opiniones, ¿no? Bueno, pues seguimos, si te parece. Adelante, Cristóbal, ¿no? Tenemos una canción, después la oiremos, porque es referida a este En Londres para un cantor de sombras. Pero quizás sería para mencionar una cosa, y es el tema de los homenajes literarios, que una vez más vuelve a hacer José Agustín. Antes escuchábamos la canción Bolero para Bolero, también llamada Bolero para Jaime Gil de Viedma, En Londres para un cantor de sombras, que se refiere a Luis Cernuda, ¿no? Vida de Lezama, que es Lezama Lima, Le Costrafreda ahora, ¿no? O Ferrater en su caso, varios, ¿no? Varios poemas que son, que por cierto a mí me parece que muchos poetas se suelen obcecar en publicar poemas que han sido homenajes, y yo creo que no siempre son los mejores poemas, ¿no? A veces son poemas un poco de circunstancias, incluso de compromisos, ¿no? Bueno, pues me parece, por ejemplo, que En Londres para un cantor de sombras no es en absoluto el mejor poema de nuestro autor, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo que quieras. Tú tira para adelante. No. Si yo lo que quiero es que leamos los poemas. Vale. Pero que no, que el de Londres para un cantor de sombras te decía que luego lo vamos a poner en versión musical. ¿Vale? Así que no es necesario. A mí este es un poema que no me atrae mucho, la verdad, ¿eh? Por eso te digo, ¿no? Ahí voy un poco. Pero musicalmente sí. Luego verás que es una canción muy, muy cañera. Está también Becker en Veruela, julio de 1964. Del que voy a rescatar, si no lo quieres leer tú entero, unos versos, ¿no? Vale, adelante. Cuando dice, muy bien dicho, de aquelarres y sangre y sacrilegios entre fornicaciones de grito y dentellada que practica en las noches sin luna con el mismísimo diablo sobre la hierba húmeda, que no sé si esto se puede explicar con mejores palabras, ¿no? Y luego está En el entierro de Gabriel Ferrater, ¿no? Sí. Que creo que tú también tenías interés, Cristóbal, en leerlo. Bueno, es una ironía de la vida, ¿no? Es el entierro de Gabriel Ferrater, que ya digo que en toda esta época se le murieron los amigos, especialmente, y Ferrater, por lo que me consta, él dijo que no iba a vivir más de 50 años. Y efectivamente, al segundo día después de cumplir 50 años, se suicidó. Recordemos que aquí hicimos un programa, ¿no?, sobre Gabriel Ferrater, también otro sobre Alfonso Costa Freda, por cierto. Sí. Y bueno, pues fíjate, Ferrater era un iconoclasta, era un libertino, como se decía antes, ¿no? Y entonces, claro, él era bastante amigo de José Agustín y le escribe un poema, En el entierro de Gabriel Ferrater. En el entierro, esto ya no es ese suicidio y tal, en el entierro, o sea, allí mismo. Esos que le leyeron, pero no le entendían. Esos que siempre andaban tomando apuntes mudos. Más que desde hoy se creen que fueron sus discípulos y han de emplear su nombre para reafirmarse. Deberían saber que además de maestro y además de poeta, este hombre fue en vida un marginado auténtico, que odiaba los rituales y despreciaba mitos, un solitario erguido entre la muchedumbre de estupidez unánime, que ahora y sin permiso querrá mitificarle. Es algo así como que el destino es tan irónico que ahora tendrá discípulos, ¿no? Ese que era un solitario, que nunca le he marginado, ahora le saldrán. Me llama mucho la atención este poema, cómo está dispuesto la justificación. Sí, a mí también. En el sentido de que yo entiendo que esto hay que leerlo con muchísima tranquilidad, ¿no? Es decir, estas sangrías tan exageradas que tenemos, ¿no? Si me permites leer el final, porque es que me parece... Léelo tú, dice, si quieres también. Bueno, pues lo puedo leer. En el entierro de Gabriel Ferrater. Esos que le leyeron, pero no le entendían. Esos que siempre andaban tomando apuntes mudos. Más que desde hoy se creen que fueron sus discípulos y han de emplear su nombre para reafirmarse. Deberían saber que además de maestro y además de poeta... Este hombre fue en vida un marginado auténtico que odiaba los rituales y despreciaba mitos, un solitario erguido entre la muchedumbre de estupidez unánime que ahora y sin permiso querrá mitificarle. Bueno, brutal, ¿no? Brutal. Un solitario erguido entre la muchedumbre de estupidez unánime. Sí, él, eso es que además que es así. Ferrater debía tener una personalidad muy oscura, muy carismática, porque debía ser un hombre... Y aquí estamos con Henry Miller. Esto es un poema que a mí me recuerda mucho a sobre la temporada en Barcelona, ¿no? Sí. Porque este poema no deja de ser un poco, pues eso, la descripción de una fiesta, ¿no? De aquella espeluznante Sagitario chillona. De rostro sibilino y grandes tetas, mucho gusto, señor, espléndida su fiesta, debo irme. Pues has visto a Stupicis despedirse y huyes tras ella, no miras hacia atrás, porque recuerdas a la mujer de Lot, esto es tremendo. Pierdes whisky en The Rocks y amigo, y corres, gritas, mi chica, mi coneja, espérame. ¿No? Fíjate cómo es lo que hablábamos de lo de la puntuación, ¿no? O sea, la ausencia de puntos, ¿no? De comas. Sí. Bueno, tenemos luego Bolero, ¿no? Para Jaime Gil de Viedma, que es un poema fantástico también, ¿no? Lo hemos tenido cantado, no sé si luego nos sobra un rato, a lo mejor lo podíamos leer, ¿no? Tú querías leer Vida de Lezama, ¿no? Sí, no, pero ¿quieres que leamos Bolero para Jaime Gil de Viedma como se lee en las iglesias? Como si estuviéramos en la misa. Padre Nuestro, uno lee cada uno de ellos de un verso. Bolero para Jaime Gil de Viedma. ¿A ti te ocurre algo? Yo entiendo de estas cosas. Hablas a cada rato. De gente ya olvidada. De calles lejanísimas. Con farolas a gas. De amaneceres húmedos. De huelgas de tranvías. Cantas horriblemente. No dejas de beber. Y al poco estás peleando. Por cualquier tontería. Yo que tú arrancaba... A que me viera el médico. Pues si no, un día de estos... En un lugar absurdo... En un parque, en un bar... O entre las frías sábanas... De una cama que odies... Te pondrás a pensar... A pensar... Y eso no es bueno nunca...

venga, vale, paramos, ¿no? Y ahora la conclusión es, pum, ¿no? Y te da la conclusión, una especie de enseñanza general o de conclusión que podrías extraer. Aquí no. Solamente me queda una cosa, que es el pozo del paso del tiempo, ¿no? Que es el único, uno de los pocos poemas de este libro en que trata ese tema tan fructífero en Goytisolo, ¿no? Que es el tema del paso del tiempo, del final de las cosas, del fin del tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que decir también como dato, digamos que el cuñado es el escritor Luis Carandel, ¿no? Que era hermano de Ton, ¿no? Asunción Carandel, viuda, todavía vive, de José Agustín Goytisolo, ¿no? No, yo quería comentarte que a mí lo que me gusta de este poema es que, al margen de que sea verdad o no, me resulta absolutamente verdad. Es decir, me resulta verdad todo, porque eso de andar rondando por tiendas y almacenes siempre me resultó desagradable, pero dijo maleta y todo, es como todo parece verdad. O sea, que la realidad es verdad y no tiene que parecerlo. O sea, la realidad siempre es verdad, pero sin embargo la ficción tiene que ser verdad. Entonces a mí me da que este poema me lo creo entero. Y le dice, y claro, cuando está el cuñado, un hombre de experiencia, pues ha viajado mucho y comprende y conoce todas las cualidades que deben adornar a una buena muleta, y sabe de ocasiones, júbilos y ofertas. Me lo creo totalmente. O sea, para mí es un poema donde es, claro, es ficción, pero que es una ficción que realmente cuadra, es una ficción totalmente real. Bueno, es una ficción o no, yo no... No lo sé, yo sí, me lo creo totalmente. Pero cómo acariciaba los cierres, me lo creo. Yo me creo todo en este poema. Es maravilloso, es un poema maravilloso. Y el cuñado entró en fuego para rebajar unas pesetillas. Es lo que hacemos los cuñados. Es lo que hacía la gente antes, además, era habitual, ¿eh? No, pero tú ahora no vas a una tienda y dices que te hago un descuento, pero en esos tiempos sí se hacía esto, ¿no? Bueno, pues yo no sé si quieres que pongamos esta canción que te mencionaba, ¿no? La de Londres, dedicada a Luis Cernuda, ¿no? Hay un artículo donde se traza un poco la influencia de Cernuda en toda esta gente, en toda esta generación. No sé, seguro que recordarás que cuando hablamos aquí de Gil de Viedma, decíamos que Gil de Viedma se carteaba con Cernuda, ¿no? Y bueno, que yo creo que tiene una influencia en algún momento de este poema. Dicen aquello de la realidad y el deseo, ¿no? Que al final en él, en Cernuda, se terminan casi confundiendo, ¿no? Vamos a escuchar a Cangrejos, ¿no? Este grupo que antes escuchábamos también, para ver cómo versionan en Londres para un cantor de sombras. Cuando los de ahora leen sus poemas y eran solo unos niños o no habían nacido todavía, pero hablo justamente para ellos, aunque nunca los iba a conocer, para los que un día fuesen sus amigos. Enterraron pronto sola en una cita y en un lugar ambiguo de sus grises manuales. En Londres pa' un canto de sombras. En Londres pa' un canto de sombras. En Londres pa' un canto de sombras. En Londres pa' un canto de sombras. Thank you.

la multitud de trampas que me tienden abandonando las fiestas por la puerta trasera, acariciando a las niñas y duchándome, mientras espero con paciencia que el ambiente se calme. Está claro que yo podría hacer mucho mejor las cosas y tener una agenda y acordarme de todo, pero no tengo tiempo, porque quiero ir a casa y meterme en la cama y perpetrar un poema después de haberme duchado por enésima vez. Qué buena recitación tiene José Agustín, ¿no? Una voz muy particular también, ¿no? A mí me gusta, la verdad, como lo lee, sinceramente. Y este poema tiene frases que son auténticas joyas, ¿no? Bueno, no sé si quieres leer... Tenemos lo importante es la democracia. Estos poemas de carácter, pues político, ¿no? Dedicados a Salvador Allende, a la Revolución Cubana, a la situación latinoamericana, ¿no? Claro, es que me he quedado un poco ya asombrado sobre la temporada en Barcelona. Me ha dejado desarmado, ¿no? Pues yo, si te parece... O sea, que te dejo el relevo, pero vamos, de aquí hasta el final. Porque quedo con... Te voy a dejar que leas luego, si quieres, la decisión, ¿no? Yo... Como último lugar. Quería leer Kathleen, ¿no? También se llamó... Bueno, has escogido bien, ¿eh? Tú siempre apuntas alto. Sí, es que yo quería haber leído a Hans Magnus le roban la maleta, pero no me has dejado. No, Kathleen lo tiene todo, ¿eh? A ver cómo... Kathleen es un poema que en alguna edición también se llamó Ella dio su voto a Nixon, ¿no? Es como si fuese hoy en día decir ella dio su voto a Trump, ¿no? Pues a ver cómo lees este poema, porque de la lectura de este poema... se deduce y se desprende tu futuro intelectual, laboral. Entonces estamos jodidos. Te voy a decir algo sobre este poema, ¿no? Este poema es un ejemplo de sátira, ¿no? O sea, este poema es... Si alguien no supiese alguna vez lo que es la sátira, habría que leerle este poema, ¿no? Y dice lo siguiente. Se llama Kathleen y es rubia. Mide 5 pies 9 pulgadas, bien parecida a 34 años. Estudió en el Colegio Presbiteriano de Akron y se licenció en literatura española por la New York University. Allí conoció a Ted y se casaron pronto. Tienen un niño y una niña. Viven en Long Island en una linda casa. El marido es un brillante ingeniero que corta el césped y practica yoga. Y ella trabaja para una editorial. Ama la libertad, pero dentro de un orden. Opina que los negros no están aún maduros. Asiste a los oficios regularmente, recibe a sus amigas los viernes por la tarde y los martes almuerza con su Ted en el Rotary Club. Hace 6 días que llegaron a Europa, pues en París se celebra un congreso de acústica. Y mientras él ultimaba su ponencia, Kathleen partió hacia el sur, quedando en encontrarse en Málaga los dos cuando se terminaran las sesiones. Hoy ella ha amanecido en un cuarto de hotel, junto a un extraño hombre flaquito, y mientras busca un Alka-Seltzer, piensa que por la tarde llega Ted, y que el psiquiatra de vuelta en New York ya aclarará todo este asunto. Es que es una... maravilloso. Pero aparte, fíjate, visual, que es un retrato extraordinario, ¿no? Extraordinario, maravilloso. De una forma de vida, de una mentalidad, ¿no? De la burguesía norteamericana conservadora, ¿no? Pero qué inocente. Que fíjate, o sea, es que es la happy family norteamericana, pero demolida, ¿no? Porque, claro, te está hablando de que ella es de letras, por supuesto. Trabaja en una editorial. Estudió algo bonito, literatura, ¿no? Él es ingeniero, claro. Tienen un niño y una niña, claro. Ah, que niño, es lo, niña, lo bueno, claro. ¿No? Viven en una linda casa en Long Island y el marido corta el césped. Ojo. Y practica yoga. A mí es que lo de corta el césped me fascina, tío. Reconozco que esto, en fin. Y luego, claro, cuando ya dice lo de ama la libertad, pero dentro de un orden, opina que los negros no están aún maduros y tal. Dice, recibe a sus amigas los viernes por la tarde. Nosotros venimos a Radio Utopía los viernes por la tarde. Ella hace esas cosas con las amigas. Pero claro, luego resulta que en cuanto el marido se da la vuelta, ella se va con un hombre, le pone los cuernos, ¿no? Y tal. Bueno, eso no, luego, lo dice tan claro. Ah, no. No lo dice tan claro eso. No lo dice claro, tú crees que no, pero vamos a ver. No, hace 6 días llegaron a Europa. Hombre, hoy ella ha amanecido en un cuarto París de hotel. Se celebra un congreso de acústica y mientras él tomaba su ponencia, ultimaba su ponencia, Catherine impartió hacia el sur, quedando en encontrarse en Málaga los dos cuando terminaron las sesiones. Ahí quedó. No quedó ahí. No. Hoy ella ha amanecido en un cuarto de hotel junto a un extraño hombre flaquito. Un extraño hombre flaquito que igual se le coló a altas horas de la madrugada. Llámalo tomando como, vino. Llámalo como quieras. Esto es un adulterio. Sí, el hombre, psiquiatra sí, pero en Nueva York ya aclarará todo este asunto. Ya está. Es decir, de esa familia perfecta, situación idílica de la burguesía americana, de cierta posición económica, es todo falso. Esto es, no es falso, hombre, esto es muy normal. Yo esto no veo como un adulterio. El adulterio es una frase franquista de antiguamente. Esto es una cosa que pasa todos los días a todas las guiris que vienen aquí y luego van a un sitio a tocar el bueno, flamenco. Eso es una opinión que tú puedes decir, pero ¿qué claro, quería decir Goiti solo con este poema? Bueno, a mí me parece que es evidente. O sea, esto es una crítica de una determinada clase social y de la hipocresía que impera en esa clase. O sea, eso, vamos, yo creo que no tiene duda, ¿no? No sé. Yo voy más allá. Yo veo en esto simple y llanamente normalidad. Yo no veo ni siquiera crítica. Yo veo normalidad democrática. Normalidad democrática, efectivamente. Bueno, no sé, es que asiste a los oficios regularmente, ¿sabes? Es que cree en la libertad, pero dentro de un orden. Yo ¿sabes? Esto lo veo como muy normalito. Es que cree que los negros no están aún maduros, a lo mejor. Claro, porque ¿sabes? Están en los años 70 en fin, o así. No sé. Yo esta historia la veo muy normal, pero muy bien contada. Bueno, pues es bueno que no estemos de acuerdo en alguna cosa, ¿no? Bueno, tenemos también otros poemas, ¿no? Como es El buen amor, ¿no? Que es un, por cierto, el tema del amor, que en este libro apenas aparece, ¿no? Aparece poquísimo, sí. Salida de la bella, horrible Lima, que no sí. Lo hemos mencionado y tal. Y luego está La decisión. Cristóbal, que es tu decisión. ¿Quieres que lo leamos por párrafos o quieres que lo lea yo entero? No, léelo tú si quieres. Es un poquito largo este poema, eso es verdad. Es un poquito largo este poema, sí. Pero bueno, voy a arriesgarme. A eso ha venido este programa. Y de ahí cobro mis... Tus emolumentos. Mis emolumentos. La decisión. Durante estos últimos meses he venido comprobando la veracidad de una sospecha bastante bien fundada que me ha inquietado siempre desde que era tan solo un malévolo, un niño huerfanito. Sospecha que apartaba de vigilias y sueños mediante copiosas duchas frías, ejercicios gimnásticos y firmes y ostentosas manifestaciones de aparente clarividencia, interpretando textos, redactando largos ensayos o recitando entera la clasificación de los mamíferos. Y era la tal sospecha que yo sea un ejemplo, un caso nítido de retraso mental. Se está tomando un Alka-Seltzer. Atención. Ha tomado la pastilla, se va a venir arriba. El Alka-Seltzer. Prescindiendo de hechos ya lejanos que no quiero escribir porque me ruboriza un tanto recordarlos, o inconfesables hábitos que he estado practicando a escondidas de la gente honorable y ciñéndome ahora a mi estado normal de estupidez, probada y progresiva, consigno aquí que no he entendido nunca la estima en que me tienen y pienso que se debe a que mis vecinos desconocían muchas cosas concretas de mi vida. Privada, como valga el caso, que me paseo en cueros por las habitaciones y me contemplo en los espejos en extrañas posturas, haciendo contorsiones para verme y palpar mi columna, a fin de asegurarme, una vez más, que no tengo rabo, que ciertos y ridículos poemas me emocionan al punto de provocarme un llanto desmedido, que me arranco los pelos de las cejas cuando leo en la prensa noticias tan corrientes como que en Venezuela una chica fue salvajemente violada por su propio y despechado clítoris. Que leer entrañable me hace pensar en las carnicerías, lo cual es grave porque soy lipotímico, que después de quitarle el sonido al televisor, saco la lengua a las autoridades naturalmente norteamericanas y que vendo los libros que me regalan los amigos sin arrancar la página de la dedicatoria, o que pongo a morir si me hablan seriamente del problema de la vivienda. No sé por cuánto tiempo conseguiré o consiga mantener esta ficción horrible. Pues, aunque voy por la calle procurando no llamar la atención y pago los impuestos y me abstengo de abrazar a los guardias de tráfico y de orinar un poco en cada esquina, he comenzado a observar ciertas miradas torvas entre los transeúntes, ciertos movimientos detrás de la ventana que no logran ocultar cortinas ni visillos, lo cual, unido a que al verme pasar algunas madres llaman con terror e histerismo a sus hijitas y las encierran rápidamente a golpes en las casas sin más explicaciones, me induce a presentir que ha llegado el momento de tomar una dolorosa decisión largamente esperada. Me mudaré de barrio un año de estos. Muchas gracias, audiencia. Pues es un poema bonito, ¿no? ¡Bonito! Pero surrealista un poco. También alguna vez comentábamos que yo creo que aquí es un poco un extremo, ¿no? Esto es un poema casi que ya no es que sea una confesión o que sea una ironía. Casi es una humorada, ¿no? A mí sí, este poema sí. Me parece un poco, en ese sentido, un poquito. Pues, hablábamos antes de la verdad, ¿no? Hablando de Hans Magnus y la maleta, ¿no? Sí. Que parecía todo verdad. Aquí no. Aquí no. Por eso he dicho yo que me da la impresión que es un poco surrealista. Bueno, amigo, vamos a marcharnos ya. Nos vamos a quedar con una canción que no está grabada. Nos la ha cedido el amigo Javier Ayala, al que volvemos a saludar. Y que es una canción de Juan Cánovas, basada en Kathleen, ¿no? O también llamada, ¿no? Como decíamos antes, ella dio su voto a Nixon, ¿no? Pues amigo, Cristóbal, ha sido muchas un placer. Muchas gracias, Armando. Siempre es maravilloso, pero de verdad que especialmente unido con Bajo Tolerancia, ¿eh? Son pocos poemas, pero para mí me han construido parte de mi vida. ¿Te gusta más este libro que Algo Sucede? O cómo sí. Bueno, yo en mis escritos, cuando escribo, hay cosas que pongo como delicadas de suya. O sea, hay muchas cosas, muchos giros que he cogido de este libro. Estoy muy agradecido a José Agustín, por supuesto, y a Radio Utopía por haber disfrutado de estos poemas. Pues nos vamos a quedar con eso. Gracias, Cristóbal. Ha sido un placer, un gustazo poder dedicar un rato a hablar de este libro, ¿no? De este maravilloso poeta José Agustín Goytisolo. Nos vamos. Los viernes por la tarde y los martes almuerza con su derrotaré. Seis días